intentamos, le gritamos siempre en vano, sal de ahí. Seremos un Yimur, está en la cumbre como Doremi. Pero nunca salió, nunca nos contestó. Pero sé que mañana sí resultará. No puede brindar salud. Debo actuar, planear, ejecutar, y juntar, y juntar ya más amigos para así gritar, yeah. Hoy amigo, vamos a jugar. Es sencillo, te divertirás. Hoy amigo, vamos a jugar. No aprovechan los destellos de este bello amanecer, o los colores como flores en el cielo, un atardecer, o salir a buscar